De lunes a viernes de 15 a 17, Tardecita Chamamecera. Tardecita Chamamecera. Con la conducción de Norma Escobar. Tardecita Chamamecera. De lunes a viernes de 15 a 17, por FM La Posta, 96.5.